En este miércoles recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: «Felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y los proscriban, considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera los padres de ellos trataban a los profetas. Pero hay ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Hay ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Hay ustedes los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Hay ustedes cuando todos los elogien, de la misma manera los padres de ellos trataban a los falsos profetas». Palabra del Señor. ¿Te acordás de lo que decía el Salmo 118 el lunes? Tus manos me hicieron y me formaron. Instrúyeme para que aprenda tus mandamientos. Seguimos pidiéndole eso al Señor que nos dio todo, nos dio nuestro corazón, nuestra capacidad de amar, de pensar, de sentir, y que nos dio también este profundo deseo que tenemos de ser felices. Son los mandamientos los que nos dan vida, son las palabras de Dios las que nos dan vida, y son hoy las bienaventuranzas las que nos quieren dar vida, las bienaventuranzas que son el corazón del Evangelio, porque son el corazón de Jesús. Jesús, al expresar las bienaventuranzas, nos hace una descripción de su rostro, y describiéndonos su rostro, nos muestra su corazón. ¿Queremos vivir el Evangelio en serio? Hay que vivir las bienaventuranzas, no cumplirlas, vivirlas, porque las bienaventuranzas no son nuevos mandamientos, son promesas de Dios. Dios nos promete una felicidad siguiendo el camino que Él nos señala, siguiéndolo a Él, viviendo como Él. Esas son las bienaventuranzas. Por eso no te imagines más mandamientos, más peso, más cosas imposibles de hacer, sino que son un don que se nos da por el corazón de Jesús, que nos invita a vivir esto, dándonos la fuerza para hacerlo. Por eso seremos felices cuando creemos en las promesas de Jesús. Ya eso nos pone en el camino de la felicidad, creer en esas promesas. Vamos a ser felices si le creemos más a Él que a las promesas que nos hacen de todos lados, haciéndonos creer que por mucho tener y ser reconocidos, seremos felices. Seremos felices si creemos más a Jesús que a nuestros deseos humanos de felicidad, aunque sean legítimos. Seremos felices si confiamos en que todo esto es verdad. ¿Y qué es verdad? Que la pobreza espiritual nos hace vivir acá algo de la felicidad que tendremos algún día en el cielo y que no tendrá fin. Porque vive el reino de Dios aquel que se siente y vive como hijo, no pretendiendo grandezas que superan la capacidad, sino el que acalla y modera sus deseos como un niño en brazos de su madre. Así lo dice el Salmo. El pobre de espíritu es el que acalla y modera sus deseos, el que no pretende abarcarlo todo, el que vive el día a día como si fuera un regalo y por eso cuida la vida y la vida de los demás, el que no está angustiado por el futuro, por cómo va a ser para resolver esto o lo otro, porque está tranquilo. Por eso hoy vas a ser feliz si no te angustias de más, si no te angustias por lo que viene mañana. Hoy vas a tener un rato más de felicidad si crees que, aunque tengas un poco de hambre, de amor, de afecto, de cosas que necesitas, si confías que vas a ser saciado y que solo te sacia realmente Dios. Hoy vas a ser un poco más feliz si, aunque estés llorando un poco por algo, por alguna angustia, por alguna muerte, por tu falta de trabajo, por las peleas de tu familia, por tus frustraciones diarias, serás feliz si confías en que el consuelo verdadero te vendrá de Él, si te acercás a Él, si te arrodillás ante Él, si le dedicás tiempo a Él, si te entregás a los demás y haces algo por ellos. Hoy vas a ser más feliz si, aunque te burlen en tu casa, en tu trabajo, en tu facultad, te das cuenta que no hay nada más lindo que sufrir algo por Dios. Unir nuestro sufrimiento al de Él. Esa unión